Santa Fe, escuchá mi acordeón. Golpearé tu pecho hasta que comprendas. Si es posible, dejaré de verlo aunque pierda todo, correré ese riesgo. Si es posible, bien. Si es posible, amor. Si es posible, hoy quedaré en tu cuerpo. Qué cosa imposible, respirar tu aliento. Qué extraño y prohibido decirte te quiero. Que con tu presencia, amor, yo me muero. Cuando el mar se agite, desnudo tu cuerpo. Y después la cama se envuelve en silencio. Despiertas en mis brazos, pero no te tengo. Sé que eres prohibida, un amante eterna. Un capricho dulce de mi corazón. Gracias.